año 1987. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al año del vinilo. Hoy repasamos los éxitos de finales de año de 1987. El gordo de la lotería había caído en Alicante, pero nos preocupaba mucho ETA. Llevaba uno de los años más sangrientos con los atentados de Hipercor y la Casa Cuartel de Zaragoza. Elecciones municipales en junio, un acontecimiento histórico. El 8 de diciembre, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachev firman un tratado para eliminar los misiles nucleares de corto y medio alcance. Teníamos preocupación por la inestabilidad de la bolsa. El lunes negro, 19 de octubre, el Dow Jones pierde más de 500 puntos, la peor caída desde el crack de 1929. Y es nombrado director general de la UNESCO el científico español Federico Mayor Zaragoza. Éramos 5.000 millones de habitantes en el mundo. 1987, donde una película de bajo presupuesto estaba triunfando en las pantallas de cine de medio mundo sobre los cambios generacionales. Era Dirty Dancing. En junio del 87 murió el bailarín y cantante Fred Astaire. En julio, el mítico concierto de U2 en el Estadio Bernabéu. En septiembre, el músico de reggae Peter Tosh es asesinado durante un robo en su casa. Y mientras tanto, en octubre, Chuck Berry recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También en septiembre comienza la gira mundial de Bad Tour de Michael Jackson. En España, las compañías discográficas se habían adueñado de las carreras de los grandes grupos de la movida. Disfrutaremos de un gran disco de Radio Futura. Empezamos el repaso de la lista del año del vinilo con el puesto número 30. Mike Oldfield cuenta con la voz de Bonnie Tyler para este éxito en nuestro país y que daba título al disco del multiinstrumentista. Islands. En el álbum contó con más invitados y llegó el disco al 29 de ventas en el Reino Unido. Puesto número 30 en el año del vinilo. Comenzamos. Like rocks on the En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1987. Get up out of your rocking chair, grandma. Or rather, would you care to dance, grandmother? La aparición del príncipe de una forma espectacular con este ex soldado destinado en Alemania, Terence Trent D'Arby, trajo una tormenta musical con su álbum de debut, Introducing the Hotline According to Terence Trent D'Arby, que escribió cada nota y tocó gran parte de los instrumentos. Empezaba a sonar este disco en España, Dance Little Sister, puesto número 29. Y en el 28, primer disco de los Christians, donde se mezcla la letra crítica social de forma suave a la política de Thatcher. Brit Soul, de un trío con un tema donde habla de un mundo sin racismo y sufrimiento. Fue un debut con maneras suaves y hábiles arreglos. The Christians con Idle World, puesto número 29. Before you point the finger and hope the whole thing disappears, remember empty words will fall and fall upon the deafest ears. You won't give in without a fight and foul play without a doubt. No silver lining to be seen in this thundercloud. Oh, that's not allowed in the ideal world. We'd be free to choose, but in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. Your money fills their pockets. their tiny minds. At last the world is talking now. This ain't no way to treat mankind. A sudden blackout stopped the show, but doesn't stop the way I am. Cause all my life I've been oppressed. You're not the first to say I am. I do all I can for an ideal world where we're free to choose. But in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. In the ideal world, we can start again. But my real world depends on the color of your skin. Before the guilty ones are caught, oh, will you spare a thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where we're no longer born to lose. In the ideal world we can start again. Now in my real world, let's put an end to suffering. End suffering. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1987. Now I'm a free. Puesto 27, Richard Marx, que se convirtió en uno de los prestigiosos de la música pop rock para adultos. Estuvo trabajando para Lionel Richie, Whitney Houston o Julio Iglesias con canciones para Kenny Rogers. Y en su álbum de debut homónimo habría este Should Have Known Better. En el 26 nos encontramos con Los Lobos, Come On, Let's Go. Richie Valens publicó la canción a finales de los 50 y, por supuesto, aparece en la película que ya estaba estrenada en los cines españoles, que recreaba la vida del cantante convertido en estrella del rock and roll. Desde Los Ángeles, Los Lobos con el Tex-Mex, el rock, el country, el folk, el blues, la música tradicional mexicana, el rhythm and blues, y haciendo algunas de las canciones para la banda sonora La Bamba. Éxitos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1987. Puesto 25 para la banda de Robert Smith, que escribió este Just Like Heaven en las sesiones de grabación en Francia del álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, sobre recuerdos de un viaje del cantante con su esposa. Entró en las listas americanas e inglesas. Y el 15 y 16 de octubre del 87, la gran tormenta, un huracán, golpea la mayor parte del sur de Inglaterra, causando la muerte de 23 personas. Y en el 24, una canción grabada por primera vez por Ray Charles. En el 63, Joe Cocker tituló su disco del 87 Unchain My Heart, que luego fue utilizada para una campaña de cerveza. Estaba sonando en ese momento en España Joe Cocker, Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be, cause you don't care, well please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. please set me free. En M80 Radio, el año del vinilo, año 1987. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Que tu pena fuera solo por mi culpa. Que mi culpa fuera solo por amor. Que los besos flores negras de la o de un rincón. Puesto 23 durante el 87, escuchábamos 37 grados, otro de los himnos de la canción de Juan Perro, el último disco de una de mis bandas favoritas, Radio Futura. Habían viajado a Nueva York para regresar a sonidos más cercanos, más latinos, relaciones sentimentales y urbanas en canciones como La Negra Flor. Y en el 22, las tres chicas de Bananarama, incluido en su cuarto disco, Bow, canción coescrita con el trío de moda Stock, Aitken and Waterman, nominada para mejor single de los Brit Awards, pero perdieron ante otra canción del trío. Quédate para descubrirla porque sonará en el año del vinilo. Puesto número 22, Loving the First Degree, Bananarama. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1987. Con Nina Simone se retomó este temazo para la campaña navideña de publicidad de Chanel número 5, una de las voces más talentosas de vida agitada, cantante y pianista que se movía con soltura entre el jazz, blues, soul, música clásica, rhythm and blues, pop, con mucha pasión por su trabajo. Y en el puesto número 20, el tema central y final de una película inocente de bajo presupuesto que consigue un enorme

Esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera. Pelota, niño, frenar. Y esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera, si has bebido. Pelota, niño. Conduciendo, el alcohol y las drogas reducen tu capacidad de reacción. Recuerda que a tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El domingo en Selección M80 te hablaremos del impresionante espectáculo del Circo del Sol que aterriza en España esta semana. Michael Jackson, The Immortal World Tour, el próximo domingo en Selección M80. Selección M80, domingos 11 de la noche, 10 en Canarias, con Mónica Ordóñez. Año 1987, el año del vinilo, con Agustín García. Canción de dudas, celos, ansiedad, confusión. Brilliant Disguise llegó a ser número uno en los 40 principales en España, al 5 al Billboard americano, y consiguió dos sencillos consecutivos números uno en las listas de rock americanas de mainstream, con A Channel of Love y este Brilliant Disguise, grabado en su estudio casero. Puesto 19. Durante 1987 se registró en España un significativo aumento de los casos de neumonía y se redujo las enfermedades enfermedades de declaración obligatoria como el sarampión o el tifus. Y en el 18, una canción que no fue lanzada en Estados Unidos, sí como sencillo en el recopilatorio All the Best de Paul McCartney, con la producción de Phil Ramone y mezclado por George Martin, Once Upon a Long Ago. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan. Blowing balloons on a windy day, desolate dunes with a lot to say. Tell me, darling, what have you seen? Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1987. Thank you. En el 17, Johnny Hey Jazz, con un tema pop elegante y brillante, o por lo menos a mí me lo parece, del trío británico, con este Turn Back the Clock, de letras tristes, sentimentales, nostálgicas, que daba título al álbum y que no tuvo extrañamente buena acogida en Estados Unidos. El puesto 16 para Causing Commotion era el segundo single de la banda sonora de una película protagonizada por Madonna, Who's That Girl, inspirada en el fuerte carácter de su entonces pareja Sean Penn. Consiguió ser top 10 en los principales países. La película ya se había estrenado en octubre en España. Madonna. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1987. Thank you. Puesto número 15, la versión High Energy de este clásico Never Can Say Goodbye, que sirvió para el lanzamiento internacional de Gloria Gaynor. Siguiendo esta versión, fue un grandísimo éxito en las navidades del 87, incluido en el segundo disco Red de los Communards de Jimmy Somerville. Fue 4 en el Reino Unido. Y en el 14, We'll Be Together con Sting, incluido en el álbum Nothing Like the Sun, que contaba con la guitarra invitada de Eric Clapton. We'll Be Together consiguió más éxito en América, número 7, que en Inglaterra. La escribió Sting. Inicialmente el tema era para un spot de televisión de una cerveza. M80 Radio, el año del vinilo, año 1987. You can care all you want.

Puesto número 11, Fairy Tale of New York, una canción punk celta del grupo The Pose junto con la cantante Kirsty MacColl. Una de las mejores canciones de Navidad en Gran Bretaña, según algunas encuestas. Y en el 10, Valerie con Steve Winwood, uno de los grandes artistas británicos con distintas etapas en su vida artística y uno de los momentos más poperos con este amigo de Eric Clapton. Valerie, coescrito con Will Jennings, una canción del 82 que es relanzada con nuevas mezclas en el álbum recopilatorio del 87, Chronicles, y que alcanzó el puesto número 9 en América. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1987. Puesto número 9, China in Your Home, es una canción de la banda británica T-Pau que había sido regrabada para lanzarla de nuevo en octubre como single y pasar 5 semanas número 1 en el Reino Unido, incluido en su álbum Bridge of Spies. Y en el 8, la guapísima Belinda Carlisle, que ganaba todavía más en las distancias cortas, había abandonado las Go-Go's y su carrera en solitario conquistó el planeta con este Heaven is a Place on Earth, incluido en su segundo álbum Heaven on Earth. La canción llegó a ser número 1 en América, también en Inglaterra, Irlanda, Suecia y Noruega. Estuvo nominada para los Grammy. Puesto número 8. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1987. Better than to let you go. En el 7, Is This Love, David Coverdale, con una potente balada que lo colocó en el 9 inglés, con una canción pensada en principio para Tina Turner, incluido en su álbum homónimo. El ex Deep Purple también llegó al 2 en Estados Unidos, el segundo mayor éxito después de Here I Go Again. Y en televisión veíamos a MacGyver y Canción Triste de Hill Street. Jesús Hermida había empezado por la mañana con gente como Nieves Herrero, Irma Soriano, Consuelo Berlanga. Y también veíamos Qué noche la de aquel año, estrenada en televisión en junio del 87 y presentado por Miguel Ríos. Y en el 6 nos encontramos con Whitney Houston en uno de los mejores momentos de su carrera, el tercer sencillo de su segundo álbum Whitney, que tuvo cierto rechazo por la crítica, So Emotional, que no impidió que se convirtiera en número 1 en América, el número 5 en el Reino Unido. Inside of me, I keep your photograph beside me. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1987. Puesto número 5, Neil Tennant, Chris Lowe hicieron esta versión tecnopop para una televisión británica que conmemoraba el 10º aniversario de la muerte de Elvis Presley. De esta actuación deciden grabarla y es número 1 en las navidades del 87. Y en el 4 ya había comenzado la gira de Bad de Michael Jackson, que era el disco continuación de Thriller, y una de las grandes canciones de este disco era el tercer sencillo, The Way You Make Me Feel, con la producción de Quincy Jones, tercer single consecutivo en llegar a ser número uno americano. Puesto número 4. We'll be right back. En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1987. Never Gonna Give You Up, sonando especialmente en España e Inglaterra con Rick Astley. Llegó a lo más alto en ambas listas. Rick Astley fue descubierto por Waterman, del equipo de productores Stock, Aitken and Waterman. Estos le escribieron el gran éxito que ocupa el número 3 de nuestra lista del año del vinilo. Además consiguió el premio Brit Awards en el 88. Y en el puesto número 3 nos encontramos Got My Mind Set on You con George Harrison, incluido en su álbum Cloud Nine. Fue un gran éxito número uno en Estados Unidos. El Beatle tranquilo, el que intentó motivar a sus oyentes de forma espiritual, aunque este tema no tenía connotaciones religiosas. Es una versión de Rudy Clark con la producción de su amigo Jeff Lynne. Puesto número 2. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you, set on you. know that I really can do it, but it's gonna take a money. Número 2 para George Harrison y finalizamos con el número 1 esta semana para George Michael, que lo era en Estados Unidos, que apareció con nuevo look, barba de 3 días, chupa de cuero, un crucifijo de pendiente y iba a ganar el premio Grammy para el álbum del año y vender 11 millones de copias en Estados Unidos, solamente allí. Fue el primer artista blanco en ser número uno en las listas americanas de Rhythm and Blues y nuestro número uno en el año del vinilo de 1987. La lista del vinilo en nuestra página de Facebook y en M80 Radio. Saludos de Agustín García. Número uno, Faith. ¡Feliz Navidad! Your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away, and I know all the games you play, because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion, time to pick my heart up off the floor. Oh, Selección M80, con Mónica Ordóñez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en Selección M80, Immortal, la banda...